Para el mundo. En vivo desde New York para el mundo, tocando más música que nadie. Esta es La Mega 97.9. Variedad. Alex Sensation. Okay, I'm reloaded. WMEG Guayama San Juan, WEGM San Germán Mayagüez, WXCJ Florida, WSKQ New York, WSU Holiday, WPYU Mailing, WMFM Key West. Friday, viernes 31 de mayo, último día de mayo, fiesta de cumpleaños, happy birthday, aniversario, felicidades. Gracias por la sintonía, mi gente de Nueva York, a través de la Mega PR, a través de la Mega LA, también a través de la Mega Miami, Orlando, Tampa, en the Florida Keys, Los Cayos, a través del nuevo Sol, y en nuestra aplicación, la música app. Alex, por favor, un feliz cumpleaños para mi mami Lourdes from Queens, de parte de su hija Jessie. Happy birthday, Lourdes. Feliz cumpleaños. ¿Quién más está por aquí? Alex, Jocelyn Vargas, José Francisco, Mauricio Restrepo, César Vázquez, Luis González, Idalia Pérez, Sandra Padilla. ¿Quién está por aquí? Alex, bailando contigo, disfrutando el programa. Un saludo para mi amigo El Morenaje. ¿Quién más? Cristian López. Jesús Quintana, mi hermano Jesús Quintana. ¿Cómo estás, Jesús? Te extraño, Jesús. Ey, ese es mi hermano allá en PR. Ese trabaja conmigo ahí en la emisora, buen amigo mío. ¡Jesús! ¡Vuelve, Jesús! No, mentira, Diego está haciendo un excelente trabajo. Diego está acabando. Gracias, Diego, allá en los controles. Alex, un saludo para Niexer Cadenas. Te escuchamos los cocineros del restaurante La Serrana en Santiago de Chile. Me están escuchando allá en Chile. Gracias a toda mi gente chilena. Un abrazo. All right. Ya sabes que estoy regalando $500, 500 today, por texto, bien fácil. Solamente textea la palabra Alex al número 43902, 43902, text Alex. Y al final del programa, ya en una horita y pico, voy a elegir el ganador, lo digo en el aire y le mandamos su billetico. Right away. Alright, una salsita bien rica, claro que sí. Dime cuál es tu canción favorita, de las nuevas, de las clásicas, cualquier género, para mezclártela en vivo. Sensation. Si me dicen que yo me estoy curando en la vena. Belleza, un temazo. Eso no es un tema, son un temazo, papi. Alex Sensation. Happy Friday, let's go. Si me dicen que yo me estoy curando, te dicen que yo me estoy curando, es la verdad, y se alegan que vivo fantasías tan ganas. Es una cura tan mía, y mi privada alegría vale más que tu mentira, que me llenaba de ira y nada más. Amargura, señores, que a veces me dan, la cura resulta más mala que la enfermedad. Amargura, señores, que a veces me da, la cura resulta más mala que la enfermedad. Amargura, señores, que a veces me da, ay, que a veces me da, la cura resulta

sueño contigo. Es problema tengo. Y despierto sudando. Oh. Porque mis pasos regresan a ti. De cada camino. Sueño contigo. Cuando no puedo tenerte a mi lado, no sueño contigo. ¿Qué pasó? Ok, prepárame la línea. Vamos para el aire, Jesús. Es un saludo para la familia Acosta que están en la playa en Coco Beach. La familia Acosta, Emily y toda la familia que están ahí en la playita en Coco Beach. Ah, qué rico. ¿A cuánto queda de Orlando Coco Beach? That looks really nice. Coco Beach. Very good looking, very good looking. Un saludo para Rosa y su bakery, Guadalupe Bakery, de parte de Rosa y toda la familia. Están celebrando la graduación de su bebé también. Para Eliana de Marziani, que es una fiel oyente mía. Le encantó la de Raulín. ¿Ah? ¿Te gustó esa? Raulín Rosendo, José Alberto el Canario, Miki Taveras, el Grupo Nietzsche, Tito Nieves, Brenda K-Star, Oscar de León, el Gran Combo, Willy Colón. El próximo sábado 8 de junio en el Barclays Center de Brooklyn, el Festival de la Salsa. Yo voy para allá, claro que sí. También mañana en el Hard Rock Live de Hollywood, Florida, Gillo Zarante y Sergio Vargas juntos. Qué concierto lindo es, mano. Cada uno va a hacer su set largo, largo, largo. Con todos sus éxitos. Así que van a disfrutar esos shows este fin de semana. Miami, el próximo weekend nos vemos en Nueva York. Mañana toco aquí en Aruba, mañana voy a tocar en el festival, el Flip Flop Festival de Aruba. Ahí en la playita, tienen la tarima. We're gonna party tomorrow, toda la gente que está aquí de vacaciones, los que viven aquí, toda la gente, los locos de Aruba. Tenemos muchos fanáticos aquí, mucha gente que nos sigue y nos apoya aquí en Aruba. ¿Qué más? Hay el live, por supuesto, mañana a las 6 de la tarde, 6 p.m., prendo las cámaras. Todavía estoy buscando un lugar. I gotta make sure I got good internet, tú sabes. Que tenga por lo menos 4 palitos. Si no tiene más de 4 palitos, 4 palitos para arriba me sirve. De 4 palitos para abajo, no good. So estoy buscando un buen lugar, tú sabes, para hacer el live. Ok, vamos para la línea. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Good afternoon. Buenas tardes. Hola, Alex. Sí, buenas. ¿Con quién Hola, hablo? Hola, Alex. De mi corazón. Hi. Hola, Carolina. Baby. Bienvenida, Carolina. ¿De dónde me llamas, baby? Miami. ¿Cómo Miami estás? Carolina. Carolina. ¿Por qué te has ido sin hablar? Carolina, me encanta, cuando me encanta. ¿Cuántas veces Cántame. Te han dedicado esa canción? No, ninguna, qué tristeza. Solo ninguna. Y la no. Me gusta mucho la Gabriela, la Patricia, la Nicole, la Carolina. ¿Viste esa? ¿Viste? Ah, sí. me encantó esa versión. Es lo mejor. ¿A quién quieres saludar, Carolina? A ti primero, porque eres el amor platónico de mi vida y mi medio limón, ¿lo sabes? Hey. No me metas en problema. Estoy aquí con No te preocupes. No te preocupes. Mi medio limón lo sabe. Estoy aquí con la ley al lado mío. Cuidado, mami. Oh my. ¡Ay, saludes! ¡Oh, me encanta! ¡Me gracias, encanta tu esposa! Muchas gracias, mami. Muchas gracias. Igualmente. Te amo también. Abrazos y besos para ustedes también. Pero ella te comparte con todas nosotras. Sí, sí, ella sabe que el amor mío, tú sabes, sí. Ella sabe. Ella sí. Sí. Ella sabe que tú tienes un corazón gigante. Me puse rojo. Don't make me blush, man. Ay, Caro. ¿A quién más quieres saludar, mami? A mi hija, Angie, y no más. Especialmente a mi medio limón, Martín. Te lo amo y lo adoro. ¡Martín! ¡Por ti, Martín! Salud para los dos. Gracias, Carolina. Quédate en línea. Me dice para cuál evento te puedo invitar en Miami, Carolina. Un abrazo para ti, para Martín y para toda la familia. Ponme una más. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Good afternoon. Muy buenas tardes. Hello. Hola, Alex. Hi, baby. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? ¿Cómo estás? Sofía. Ah, ¿viste? Ah, cuadramos ahí la canción. Me gusta mucho la Gabriela, la Patricia, la Nicole. Y la Sofía. ¡Huepa! ¡Ahora sí! Welcome, Sofía. Hola. Hi, baby. Olis. Aquí de Long Island. Long Island, en la casa, bateando fuerte. Long Island, Strong Island. Gracias por la sintonía. ¿A quién quieres saludar, Sofía? ¿A quién quiero saludar? Alex, suegra mía. Te está escuchando. A la suegra, dale, suéltate, mami, suéltate. No, ex suegra. ¿Cómo fue? Espérame. Sí, sí, es ex suegra. Ex suegra, pero mantiene, sí. Se quedaron de amigas entonces. Yeah. Sí, claro. I don't understand, mami. Búscame un GPS, estoy perdido. What's going on, ovejita? No te pierdas. Ah, ok. Ya, somos amigas. Amiguis, amiguis. Ok, entonces, el hijo para el Caribe y te quedó de amiga con la Exacto, así mismo. Y con la cuñada también. ¡Anda, la cuñada! Ay, baby, eso se ve. Yo he visto casos de eso. Yo he visto muchos casos de esos que... la relación yeah. Pero se quedan con team la muchacha o team el muchacho. Eso pasa, sí, I know. Uh-huh. I've seen it yeah. before. So, that's it, eso es todo. ¿No quieres saludar al nuevo boyfriend? No, mis hijos. Francisco. Ok, ¿y tu baby, cómo se llaman? JC, Eric y Sergio. Beautiful baby, all right. Gracias por la sintonía, mi Sofía, mi gente de Long Island. Have a great weekend, stay on the line, no te me vayas para cualquier información. Preparándote la próxima mega mezcla que vas a querer escuchar en ese viernes social, ya terminando mayo con broche de oro. Me falta una hora y media para mezclarte lo que tú quieras y también voy a elegir el ganador del text, ya sabes, para que se gane los $500 conmigo hoy. Text Alex al número 43902. Text Alex to 43902. Y al final del show voy a elegir el ganador de los $500 cash. Mete mano DJ Diego Luis, mi body boy, Tiny T, Jesús Romero, suéltala. El nuevo Sol 106.7, regalando miles y miles de dólares. Fácil. Con el billetazo.